actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Lo hacemos con 17 grados centígrados. Estamos en plena primavera. Miramos también lo que pronostica hoy la Agencia Estatal de Meteorología en cuanto a las máximas. 25 grados. Así viene entonces este jueves 18 de abril. Pasamos inmediatamente a los indicadores económicos. La cotización del euro respecto al dólar. 1.06 se mantiene en comparación con el día anterior. Pasamos también a la cotización del petróleo en el mercado internacional. Baja los $87.50. El IBEX 35 cerró la jornada en 10.633 puntos. Y en el contexto de la economía, un titular para destacar. La presión fiscal total de los grandes impuestos cayó en 2023 tras el repunte de los 3 años anteriores. Uno más. El Fondo Monetario Internacional advierte del riesgo de aumento del déficit en el gran año electoral mundial. Avanzamos en el Café Mañanero con los temas más importantes del día, lo que es noticia hoy en España. El Congreso no citará los fiscales en la comisión de las mascarillas tras la protesta del fiscal general. Por otra parte, y ya a nivel internacional, los líderes de la Unión Europea piden un alto el fuego inmediato en Gaza y acuerdan nuevas sanciones contra Teherán. Y al otro lado del Atlántico, destacamos también que los Estados Unidos ha reimpuesto sanciones petroleras a Venezuela ante el incumplimiento del acuerdo de Barbados, pero mantiene licencia 41 a Chevron. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso plebiscito en Venezuela al régimen y a la oposición para salir de la crisis democrática. La actualidad en el Café Mañanero, que también nos lleva a las noticias más importantes en materia de inmigración. La Unión Europea aprueba una ayuda de 20 billones de euros para reforzar la atención humanitaria a las personas llegadas a Canarias. Persigue financiar las necesidades básicas de acogida de las más de 38.000 personas llegadas a las islas entre octubre de 2023 y marzo del presente año. Por otra parte, el exministro de Salud, Salvador Illa, ha señalado que los discursos de miedo a la inmigración en Cataluña no ponen en riesgo la identidad catalana. Los socialistas han emplazado al resto de formaciones políticas a comprometerse a no pactar tras el 12 de mayo ni con Vox ni con el partido liderado por la alcaldesa de Ripoll, Silvia Orriols. Y por otra parte, Defensa construirá un refugio temporal para inmigrantes en la isla de Alborán. Las instalaciones, que se levantarán de manera urgente, tendrán un coste de 130,000 euros. Son las noticias más importantes en materia de inmigración. Y pasamos ahora a lo que tiene que ver con los deportes. Una noche mágica hemos tenido en la Champions con el enfrentamiento de dos grandes. Lástima que se haya tenido que quedar uno. Adolfo Jiménez del Río ya nos tiene el avance de Latino Deportes, en que estaremos desarrollando sobre la última media hora de nuestro programa. Comenzamos con la Champions, donde anoche volvió la épica del Real Madrid, el rey de esta competición, venciendo nada menos que al vigente campeón, al Manchester City de Pep Guardiola, en su casa, en Manchester, en la tanda de penaltis, 4-3, y demostrando por qué es el que mayores copas tiene de esta competición y que se tendrá que enfrentar al poderoso Bayern Múnich, donde realmente en semifinales ya vemos que también hay unos super favoritos, entre ellos obviamente el Real Madrid. Continuamos con la Europa League, porque hay un equipo que tiene muy complicada la clasificación y que tendrá que darlo todo en estos cuartos de final, y se trata del Liverpool, del futbolista colombiano Luis Díaz, que tiene un resultado global en contra de 3-0 ante el Atalanta. Continuamos con el Mundial de Clubes, porque ya hay dos equipos españoles seleccionados para ese Mundial de Clubes del próximo año 2025 en los Estados Unidos. Continuamos con el Tour de los Alpes, porque la durísima montaña ha puesto a prueba a todos, y hoy continúa con otra durísima etapa de montaña. Y también vimos la clásica flecha balona, donde un colombiano, Santiago Buitrago, demostró por qué está entre los grandes del top del ciclismo. Y tenemos para cerrar el torneo del Conde Godó, donde desafortunadamente Rafa Nadal no pudo con el australiano Minaur y cayó contundentemente. Aspiramos a verlo en las próximas competiciones de tierra batida. Estará muy bien para el Roland Garros de este año. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más adelante también daremos cuenta de noticias insólitas en el Café Mañanero que se producen en el contexto de la actualidad. Por ejemplo, la insólita decisión de Ecuador de suspender durante 2 días la jornada laboral por la crisis energética que vive el país. Y al hilo de las noticias del medio ambiente, llega Carlos Angulo con la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica hablamos del Valencia Electric Boat Show, la primera feria náutica sostenible en España, que tendrá lugar desde el pasado 11 hasta el próximo 24 de abril, con profesionales y aficionados que disfrutarían de este espacio de encuentro, reflexión y exposición en torno a lo que es los botes eléctricos. Con cerca de 2.500 visitantes, esta primera feria náutica sostenible demostró el creciente interés que ha tenido la población por la navegación verde en los últimos días. La inauguración culminó con un gran éxito tras 4 intensos días donde aficionados y profesionales del sector hasta este momento han podido disfrutar de lo que ha sido un espacio de encuentro y reflexión en torno a la electrificación marina en la Marina de Valencia. Esta primera edición ha servido como un altavoz para visibilizar entre el gran público la necesidad de apostar por una navegación que sea ecoeficiente, presentando más de 40 expositores de los principales astilleros y empresas de motorización y energía limpia que han mostrado lo último en motores híbridos y eléctricos, así como tecnologías complementarias como baterías, sistemas de carga rápida, paneles solares integrados y soluciones de gestión inteligente que han servido como barcos eléctricos, al igual que la náutica sostenible, presentando un primer congreso de náutica sostenible en toda España, creando así una nueva era en la navegación eléctrica para el futuro, presentando que podría haber muchísimas más ediciones en el futuro, presentando esta primera edición en Valencia como la primera de muchas en el resto del país. Gracias, Carlos. Inmediatamente, Nicky Cuervo también nos adelanta las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Los Latin Grammy regresan a su hogar en Miami para su 25 edición. Hijos de John Lennon y Paul McCartney lanzan juntos una canción. Peso Pluma rompe récord Guinness por ser el artista latino más visto en YouTube. Mike Tyson dejó la marihuana para poder pelear con Jake Paul. Netflix dio a conocer las primeras imágenes de 100 años de soledad. Hugh Grant aceptó una enorme suma de dinero del diario The Sun que usará contra los abusos de la prensa. Esto y mucho más en las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. El Café Mañanero. Síganos en redes sociales. El Café con Jorge Rivera. Estamos comenzando el Café Mañanero a nombre de Ícualo. Recuerde, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Es cuestión de que descargue la app. Es gratis y puede disfrutar de todo un mundo de servicios. Envío de dinero a nivel internacional, además microcréditos en préstamos. Y así, muchos y muchos servicios, transacciones financieras. Ícualo es inclusión financiera, ya que incluso solo con el pasaporte puedes abrir una cuenta bancaria. Ícualo, no olvides entrar a ícualo.com. Así comenzamos el Café Mañanero, dando cuenta también del mundo de la música. Marc Anthony es noticia porque va a inaugurar la Fórmula 1 del Mar, esto en Puerto Banús. El cantante ofrecerá un concierto que ha modificado del 21 de mayo al 31. No, del 21 de junio al 31 de mayo es la cosa. Ya les vamos a contar la historia completa, porque estará precisamente trayendo un espectáculo donde se mezclan de alguna forma el deporte, la salsa. Y bueno, grandes personalidades también. El mundo del espectáculo, definitivamente. Marc Anthony, que estará realizando una gira de conciertos por España este verano. Así comenzamos el Café Mañanero y lo hacemos también dando cuenta de uno de sus grandes éxitos, Flor Pálida. Que tengan todos un feliz día y gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. Hallé una flor un día en el camino que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro. Me la llevé a mi jardín para cuidarla. Aquella flor de pétalos dormidos a la que cuido y con toda el alma recupero el color que había perdido, porque encontró un cuidador que la regara. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma, y en el invierno dejaba calor para que no se dañara. De aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla para que nadie le robe el color, para que nunca se vaya. Aquella flor surgieron tantas cosas, nació el amor que ya se había perdido, y con la luz del sol se fue la sombra, y con la sombra, la distancia y el olvido. Me fui poniendo un poquito de amor, la fui brigando en mi alma, y en el invierno le daba calor para que no se dañara. De aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla para que siempre esté cerca de mí, para que nunca se vaya. El día escuchando a Marc Anthony. Se trata de una de las voces más importantes en el mundo de la música latina, en particular de la salsa, aunque la verdad es que lo hace muy bien con la balada, el pop. Tiene una voz prodigiosa. Pues bien, Marc Anthony estará de gira de conciertos este verano por España, y la noticia que hoy encontramos es que el lujoso puerto Banús, localizado, destinará una inversión de 5 millones de euros para celebrar la denominada E1 Fórmula 1 eléctrica del mar. Una prueba que se va a celebrar del 1 al 2 de julio

En democracia, Ecuador vota informado. Consejo Nacional Electoral, Referéndum y Consulta Popular 2024. En Valencia, Recinto Electoral Luis Vives, Avenida Márquez de Sotelo 10, frente a la Estación del Norte. Carlos Vives en concierto. Presentando su gira El Rock de mi Pueblo Vive, 14 de julio, Wisin Center, Madrid. El artista celebrará el sonido colombiano con el que traspasó fronteras y cambió el rumbo de la música latina. Entradas a la venta en planetevents.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. Carlos Vives en concierto. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Efectivamente, sigue la actualidad en el Café Mañanero a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello número 7, cerca al Estadio Mestalla. Gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré abierto de miércoles a domingo. Hoy perfectamente nos podemos acercar hasta Restaurante Yacaré. Y a continuación, nuestro monólogo de actualidad. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. En el programa NTN 24 estuvieron de invitadas Elma Sainz, la ministra de Inclusión, Seguridad y Migraciones de España. Y por otra parte estuvo también presente la encargada de migración para el caso de España de los Estados Unidos. Hay un tema que comparten sin duda alguno y que perfectamente lo dejó claro en una frase la ministra de Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz. España y Estados Unidos comparten el desafío migratorio. Ahora bien, lo que está pendiente por desarrollar es el proyecto mediante el cual se va a fomentar la migración segura y ordenada, con carácter laboral, por supuesto, que impulsa el gobierno de los Estados Unidos. Es un proyecto que no se sabe cuándo va a empezar, y ese es el gran interrogante. ¿Cuándo va a empezar ese proyecto? Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Miramos las citas más importantes del año, los Juegos Olímpicos de París. Estamos a 100 días de que comience la gran cita deportiva a nivel mundial. Recientemente, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se refirió a los problemas que ahora mismo de amenazas que hay latente, no solamente en Francia, sino a escala mundial. Dijo el mandatario francés que si era necesario, cambiaban de lugar la sede de la inauguración. ¿Qué tan seguro estamos para esa gran cita deportiva? Es otro de los grandes interrogantes que nos hacemos a cuando solo quedan 100 días para que comiencen los Juegos Olímpicos de París. Recordemos, irán desde el 26 de julio al 11 de agosto. Momento para escuchar a Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. En el tema político del día tenemos la reunión sostenida en el día de ayer por el presidente de Brasil, Lula da Silva, y el de Colombia, Gustavo Petro. Y es que los presidentes de los dos países se han reunido en un contexto de crecientes tensiones diplomáticas en América Latina. Y es que recordemos que están marcadas por eventos recientes como la invasión de Ecuador a la Embajada de México en Quito y el llamado a consultas del embajador de Chile en Venezuela. Y es que según todos los analistas, parece ser que dentro de los discursos y las reuniones que se han realizado, tanto dentro del contexto diplomático de Colombia y Brasil, parece alejarse un poco de lo que está realizándose en Venezuela. Y es que en palabras de los mismos presidentes, parece que están haciendo bastante esfuerzo para que las elecciones venezolanas se realicen dentro de las condiciones democráticas que establece su constitución. Y en el tema político del día nos preguntamos, con este alejamiento de Venezuela, parece ser que las izquierdas de Colombia y Brasil se alejan de las izquierdas venezolanas, y también nos preguntamos, ¿este alejamiento sería una de las muestras de que Colombia y Brasil quieren irse más por la línea de crecimiento industrial y de crecimiento político que acercarse a países con conflictos como el mismo venezolano? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, a propósito de la reunión de Gustavo Petro y Luis Ignacio Lula da Silva, hoy encontramos una frase muy interesante que pronuncia en el canal NTN24 el expresidente de Bolivia, Tuto Quiroga. Hablen lo que quieran en la Feria del Libro, que a propósito se inauguró ayer en Bogotá, pero hablen de Venezuela y de democracia. Y por otra parte, encontramos también un titular muy importante de Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica. Todo confirma que el proceso electoral en Venezuela ya tiene visos de ser algo fraudulente. Una preocupación, desde luego, porque no hay forma de que Venezuela retorne la democracia, visto en estos momentos en el panorama. Panorama de las elecciones venezolanas. Y de hecho, vamos a compartir algunos apartes de lo que fue el encuentro entre Luis Ignacio Lula da Silva y Gustavo Petro. Me dejó una marca. Antes de apasionarme por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Colombia, las violencias de Colombia. Gustavo Petro, ayer en la inauguración de la Feria del Libro de Bogotá, con la presencia de su homólogo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Escuchamos a Gustavo Petro. Vamos a repetir la frase, porque uno son de las cosas que tiene que escuchar dos veces para creerlo. Yo siempre repito, la recuerdo una y otra vez, me dejó una marca. Antes de apasionarme por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Colombia. Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos ahora con Carlos Angulo, que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional de los Monumentos, mientras que el 18 de abril a su vez es conocido por ser el Día Europeo de los Derechos de los Pacientes. Entre otra de las efemérides y celebraciones que recordamos en este jueves 18 de abril, recordamos a su vez que hoy es el Día Mundial del Radio Aficionado, de igual forma que se están cumpliendo ya 40 años del nacimiento de América Ferrera, la reconocida actriz estadounidense de ascendencia puertorriqueña que ha sido muy conocida últimamente por su rol protagónico en la película de Barbie, que le valió una nominación al Golden Globe en la pasada edición en la categoría de Mejor Actriz de Reparto, al igual que una nominación al Premio Oscar en la pasada edición de este año 2024. Siendo esto parte de los más importantes que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Bueno, un saludo a todos los radioaficionados. En otros tiempos tardaban horas y horas, especialmente en la madrugada, buscando la señal de emisoras remotas, onda corta, onda media. Debo decirle que la novedad en lo que tiene que ver con radio es DAT Plus. Allí estamos. Es cuestión de que nos busque. Los coches desde 2022, incluso me dicen algunos que desde 2021 ya 30 plus, nos pueden sintonizar si circula por Valencia, Castellón o Alicante. Pues un saludo, repito, muy especial a todos los radioaficionados. Aquí estamos con una propuesta totalmente variada, diferente, y donde pues compartimos lo que es la cultura latinoamericana, partiendo especialmente desde la música. El café mañanero con el sabor de patacón tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la finca Roja, Gastronomía de Colombia. Toda la información de la carta y el servicio la puede encontrar en la página web restaurantepatacontostado.com. patacontostado.es también. Está listo Nicky Cuervo, que nos trae las noticias del mundo del espectáculo, en este caso de los Latin Grammy, que regresan a Miami. Estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Buen día, mañaneros, y en el día de hoy vamos a hablar de música. La 25 entrega anual de los Latin Grammy regresa a Miami luego de 4 años, celebrándose el próximo 14 de noviembre en el KCIA Center. La Academia Latina de la Grabación ha anunciado esta ceremonia en colaboración con el Condado de Miami-Dade y la Oficina de Visitantes y Convenciones del Gran Miami. Miami es considerado el hogar de los Latin Grammy, siendo esta la tercera vez que la ciudad es sede de los premios. La primera fue en 2003 y la segunda en el 2020, de forma virtual debido a la pandemia. Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación, expresó que desde su inicio en el 2000, los Latin Grammy han destacado la música latina a nivel internacional y han ofrecido actuaciones icónicas que forman parte de la historia musical y cultural. Se siente privilegiado de celebrar el 25 aniversario en Miami, una ciudad que se ha convertido en el epicentro del entretenimiento latino. La ceremonia contará con la tradicional alfombra roja a las 7 de la noche, seguida por la transmisión en vivo de la ceremonia a las 8 de la noche a través de Univision, Galavisión y VIX, producida por Televisa Univision. Las fechas clave incluyen la primera ronda de votación para nominados del 24 de julio al 5 de agosto, el anuncio de nominados el 17 de septiembre y la ronda final de votación para seleccionar a los ganadores el 10 de octubre del 2024. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! La actualidad en el Café Mañanero también nos comparte a esta hora Carlos Angulo las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos? Lo más comentado en redes sociales a esta hora es el nombre del Real Madrid por haber superado los cuartos de final de la Champions League frente al Manchester City de Pep Guardiola. En una tanda de penaltis sumamente dramática, el club madrileño logró pasar a la semifinal para enfrentarse al Bayern de Múnich en la siguiente fase. Entre otros los nombres en los deportes, por supuesto que son nombres como el de Bellingham, Guardiola, Taylor y el mismo Lunin como parte de lo más comentado. El hashtag de Superman forma parte de lo más comentado en el rubro del entretenimiento, de igual forma que el nombre de Martin Scorsese, quien anunció una nueva película biográfica basada en la vida del legendario Frank Sinatra, protagonizada por su habitual Leonardo DiCaprio. Mientras que entre los hashtags del día nos encontramos con el hashtag Feliz Jueves, el hashtag Buenos Días, mientras que nombres como el de la Champions League siguen formando parte y cierran a esta hora las tendencias más comentadas en las redes sociales. Hay que felicitar a Valverde, el jugador uruguayo, porque fue elegido mejor jugador de ese gran partido, una final adelantada entre el Manchester City de Pep Guardiola y el Real Madrid. Partidazo por donde se mire, una prueba contundente de lo que es resistir y también una demostración, una exhibición de lo que es el fútbol exquisito de Pep Guardiola con su Manchester City. Cayó el vigente campeón ante el rey de copas, así que enhorabuena para todos los seguidores del Real Madrid. Estamos con el sabor de Don Arepo, recuerden, en la calle Vicente Rodilla, número 8, Gastronomía de Colombia, empezando por lo que es la panadería, los platos típicos, tiene menú diario. Don Arepo está abierto de miércoles a lunes, de manera que hoy perfectamente nos podemos acercar hasta Don Arepo para disfrutar de sus sabores. Don Arepo. Tenemos muchos temas para abordar. Vamos a repasar los titulares de los principales periódicos de España y América Latina, como viene la prensa hoy. Cuando nos referimos a la prensa, nos referimos tanto a la prensa de España como de América Latina. Esto lo vamos a conocer en breve. Regresa Nicky Cuervo con más noticias del mundo del espectáculo. Peso Pluma, que rompe récord. Buen día, mañaneros. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Después de su destacada actuación en el Festival Coachella, Hassan Emilio, conocido como Peso Pluma, ha sido reconocido con un récord Guinness por convertirse en el artista latino más visto en YouTube. Peso Pluma, quien fue el artista mexicano más escuchado en Spotify en el 2023, logró más de 8.500 millones de visualizaciones el año pasado, gracias en parte a sus colaboraciones exitosas como Ella Baila Sola y La Bebé Remix. Este logro fue anunciado por Guinness World Records, Latam, en Twitter, generando celebración entre los fans en redes sociales. Aunque Peso Pluma no ha hecho declaraciones al respecto, su representante Valeria Murillo compartió la noticia en sus historias de Instagram. Esa morra, la que anda bailando sola, me gusta pa' mí. Bella, ella sabe que está buena, que todos andan mirándola, cómo baila. Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos trago sin pero, solo tu familia, que no nos digas, vas a hacer mía. Me dijo que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vato como yo actúa. Y este va, mija, y por la doble P, viejo. Así nomás, compa Pedro, puro eslabón armado. A las plebitas. A continuación repasamos los... repasamos los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Iniciamos este repaso con el diario El País de España. Destaca hoy en portada: Netanyahu desoye las llamadas a la contención de Occidente. Fotografía de portada, por supuesto, para el Real Madrid, que se ha clasificado para las semifinales de la Champions. España desperdicia el talento de los inmigrantes cualificados, dice en otro de sus titulares, el diario de mayor circulación en España. Pasamos también a recoger el titular del diario El Mundo en su edición de hoy en primera página. Criteria y Abu Dhabi plantearán una OPA conjunta a Naturgy. Pasamos ahora al otro lado del Atlántico. Bueno, debo decirle que la prensa viene monotemática hoy en España con la clasificación del Real Madrid. También El Mundo trae a los jugadores del Real Madrid celebrando, arropando en este caso al portero Lunin, que se erigió como héroe en los lanzamientos desde el punto penalti. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dice la prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina, el café mañanero con lo más importante de cada país. El diario El Clarín de Argentina destaca hoy en primera página: primer rechazo de la Corte a recursos contra las normas que está impulsando Milei. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de los titulares del diario El Mercurio de Chile en primera página: percepción de conflictos en la sociedad entre el Estado y mapuches y chilenos e inmigrantes alcanza su mayor nivel en casi dos décadas. Vamos a la prensa de Colombia. El diario de mayor circulación en Colombia es El Tiempo y hoy trae entre sus titulares más importantes: en acalorada discusión y votación se aprobaron temas clave de la reforma pensional. Ministerio de la Igualdad, billonaria partida para superar brechas tampoco avanza en ejecución. El problema más importante que tiene el gobierno de Gustavo Petro, que no ejecuta. Pasamos de la prensa colombiana a la prensa de Ecuador. El diario El Expreso destaca hoy en primera página: a Daniel Noboa se le desborda la crisis energética. Sobre este particular, traíamos una noticia que vamos ampliando en otras páginas, exactamente en la BBC. ¿Cómo Ecuador declara dos días festivos? Dos días festivos. Suspende durante dos días la jornada laboral por la crisis energética que vive el país. La situación también es grave en Colombia. La capital del país está sufriendo graves problemas, racionamientos de agua y en otras partes de Colombia también de energía. Recordemos que detrás de todo esto está el fenómeno del Niño. Pues bien, dejamos la prensa colombiana y vamos, no, ecuatoriana ya en este caso. Vamos a la prensa de Venezuela. En este caso damos cuenta del titular más importante de la edición digital del diario El Nacional. Estados Unidos revierte el alivio de sanciones a Venezuela por los incumplimientos electorales de Maduro. Petro propone que la elección en Venezuela sea un plebiscito que garantice certeza sobre la vida de quien pierda. Dejamos la prensa de Venezuela y vamos a la República Dominicana. El diario Libre destaca hoy en primera página: Consejo Presidencial de Haití con amplios poderes para la transición. Uso de la inteligencia artificial y algoritmo facial para predecir violencia entre las propuestas de Leonel Fernández. Recordemos que la República Dominicana tendrá elecciones presidenciales el próximo 19 de mayo. El expresidente Leonel Fernández aspira a volver al poder, mientras que el actual mandatario Luis Abinader aspira a reelegirse. Son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Repaso de la prensa aquí en el Café Mañanero. Más adelante en Latino Deporte estaremos analizando la jornada de Champions, donde el Real Madrid se clasificó a la semifinal y va a enfrentar al Bayern Múnich. Otro hueso duro, otro partido para alquilar balcón, como dicen popularmente, entre los grandes. Recordemos que en la otra semifinal se van a enfrentar el Borussia de Dortmund, que dejó en el camino al Atlético de Madrid, y el Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé y Luis Enrique, que dejaron en el camino al Barcelona. Pero no todo son malas noticias para el Barça y el Atlético de Madrid. El mismo Infantino, el presidente de la FIFA, anunciaba en el día de ayer que estos dos clubes se han clasificado para el próximo Mundial de Clubes. La buena noticia, una alegría en medio de la decepción. Hoy turno, por cierto, para la Europa League. Más adelante estaremos con todos los detalles de la jornada. Tiempo para una breve pausa en el Café Mañanero. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Prepárate, Valencia, para recibir al príncipe de la bachata. El príncipe de la bachata. Frank Reyes. ¿Quién crees que eres tú para hacer de mi vida un estúpido? Sábado 1 de junio, Sala Canal. Entradas a la venta en latinpalaceventos.com. Y ahora estoy pagando mi condena. No debiste estar conmigo siendo ajena. Info y